Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, amigas, la noche nos ha arrullado, pues, o más bien, la lluvia nos ha arrullado durante toda la noche para venir un poquito, pues, bien abrigados, con muchas ganas de compartir con ustedes en este programa. Así que el frío se queda un poquito a un lado para nosotros, porque hoy vamos a tener buena música, una vibra positiva aquí en la cabina, en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos saludarles a todos quienes nos amplifican a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Como siempre, que yo quiero hacerles la cordial invitación para que tempranito ustedes se preparen para recibir nuestra serenata. Miren ustedes, alegría. Hoy tendremos buena música, creaciones inéditas, covers, como dicen en los actuales momentos, y algunas de las melodías que de pronto usted está esperando allá en casita. ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Ventanas de su casa abierta? Puertas de su casa abierta para recibir esta gran serenata a esta hora de la mañana, cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos. Y qué bueno hacerlo aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Esta serenata la va a llevar a cada uno de sus hogares el dúo Alma Bohemia, dos generaciones con un mismo sentimiento. Además, pues, ustedes saben, como siempre, nos vamos ya con nuestra historia, con nuestra reflexión de cada mañana, aquí en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos motivarles para que ustedes también incentiven a los jóvenes que nos acompañan aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a través del 2220-966. Y bueno, vamos con nuestra historia. Esta lleva por título Aprende. En muchas ocasiones nos refugiamos en un mundo de seguridad que no nos permite avanzar. Avanzar en el trabajo, en la vida personal y también familiar. No es malo, pero no es bueno. Miremoslo de esta forma. Muchos no se arriesgan porque otros fracasan en lo mismo. Tenga claro usted que no significa que lo que usted lo hará también va a fracasar. Usted tiene que recordar siempre que es único y además diferente. Claro. Aprendamos de los errores que cometemos y el que comete otros, pero también es importante pensar que no podemos pasarnos esta vida observando errores y fracasos de los demás, porque tarde o temprano nos vamos a convertir en personas, ya saben, amargadas. ¡Claro! Estables materialmente y estables amargamente. ¿Qué les parece esto? Vamos a invitarle para que usted se ría, mueva todos los músculos de su cuerpo. Ríase de usted mismo. Ríase de sus errores. Mire la vida con otros ojos. Mire esta vida como un mundo de oportunidades. un mundo donde los errores son piedras en nuestro sendero, piedras que no tienen que patear, al contrario. ¿Usted qué es lo que va a hacer con esas piedras? A recogerlas y va a amontonarlas, las va a apilar una tras otra. Y seguramente usted no se va a dar cuenta qué habrá construido con esas piedras. Miren, murallas, fortalezas, en las que usted puede resguardarse y además puede resguardar a sus seres queridos. Los que se niegan a correr riesgos y a crecer, pues miren ustedes, seguramente se van a quedar ahí donde están. No habrá ese éxito grande y tampoco va a crecer en su vida. Por lo tanto, reconozca usted que es grande. Será siempre grande porque usted cree en usted y además hay alguien que cree en usted, que es su familia, sus hijos, qué sé yo, todos los que están a su alrededor. Y si de pronto alguien por ahí no cree en usted, pues recuerde que solamente necesitamos ser positivos en nuestra vida para crecer. Con esto quiero invitarles a los que están solitos, solitas, como siempre, a que estemos motivados y empecemos a construir esa muralla con esas piedritas que están por ahí, porque debemos protegernos y levantar, como siempre, esa autoestima. Yo quiero motivarles hoy día, que está una mañana fría aquí en la capital de los ecuatorianos, para darnos una ruñadita por ahí, una peñiscadita, como decimos. Peñísquese. ¿Está usted ahí? Claro que está ahí usted. Está vivo, viva. Tiene salud, tiene vida. Eso es suficiente. Y los que están acompañaditos también, pues vamos corriendo. Dejemos todo lo que tenemos que hacer para darnos ese abrazo de los buenos días. ¿Qué mejor hacerlo en esta mañana, no es cierto? Y también, junto a todos ellos, empecemos a construir también esas murallas de protección, porque hoy nos vamos a reír muchísimo, vamos a mejorar nuestra autoestima y nos vamos a motivar para poder escuchar la serenata que les ofrecemos aquí en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y además, pues, como siempre, avanzar en los propósitos del día. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Con la puerta abierta al talento aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y quienes nos acompaña el dúo Alma Bohemia, dos generaciones con un mismo sentimiento aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y un eslogan maravilloso que dice que la música ecuatoriana tiene una particularidad por su exquisitez musical y sensibilidad textual. Si estamos tristes, escuchamos su letra. Y si estamos alegres, simplemente tenemos que disfrutar cada uno de los ritmos. Este dúo está conformado por Luis Alberto y también por Mario Daniel Carchi Sañay. Ellos son oriundos de la provincia de Chimborazo y también uno del más pequeño, Quiteño. Dos generaciones distintas que han hecho posible que se puedan acoplar. Miren ustedes, un joven y quizá un poquito alguien más con más edad, pero que están ahí para dejar su herencia musical. Y además, pues obviamente, para compartir con ustedes esa serenata que les ofrecemos este día maravilloso y que esperamos que simplemente el estímulo venga desde ustedes, desde sus hogares, a través del 2229-66. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nuestros invitados. Bienvenido Luis, bienvenido también Mario, gracias por estar aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, claro que sí, un saludo muy cordial a toda la gente que nos está sintonizando, de parte del dúo Alma Bohemia, de quienes habla Luis y de mi hermano Daniel, pues Es un placer estar compartiendo esta mañana, de pronto un poco fría, pero el cariño siempre que nos brinda la gente y que correspondemos de la misma manera, pues nos hace estar en un mejor ambiente. Mario Daniel, el más chiquito, bienvenido, gracias. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Muy buenos días, Laurita, gracias por la invitación. Contento de estar aquí, a pesar de ser una mañana un poco fría, estar en compañía de una persona como usted. Aquí, pues a mí me alegra muchísimo que ustedes hayan venido bien tempranito para llevar esa serenata a nuestros oyentes. Y vamos a empezar como siempre, o sea, conociendo ese yo interior de cada uno de ustedes. En el caso de Luis Alberto, 13 años mayor que su hermano, pero con esa vibra positiva para poder hacer música. A ver si nos cuentas un poco de historia, cómo se fusionó esto. Bueno, los 13 años de diferencia sí marcan cierto cambio o cierta incompatibilidad entre el carácter de ambos, ¿no? El gusto por la música, a pesar de que lo tenemos desde pequeños cada quien, pues ha sido de manera diferente. En la actualidad hay ritmos que muchas veces contagian a la juventud y otros que son un poco puestos en segundo plano, como lo es nuestra propia música nacional. A pesar de eso, pues, junto con mi hermano, a inicios del 2011 decidimos emprender esta aventura, como lo tomamos en ese momento, de incursionar en la música. Si bien es cierto, empezamos con una balada, una ranchera, cumbia, todo tipo de ritmos, menos lo nuestro. Sin embargo, gracias a consejos, a enseñanzas de vida, a experiencias compartidas por muchas personas dentro del medio musical, pues la música nacional nos marcó definitivamente. Como en la frase que tenemos al principio, pues las letras de la música nacional, algunas son poemas, otros son textos para conquistar, otros para de pronto demostrar un desprecio, para compartir momentos de melancolía. A pesar de que el ritmo sea alegre o triste, pues nos engancha. Esas letras nos enganchan a nosotros y pues, como digo, a la edad de mi hermano, pues unas letras para enamorar siempre llegan. A mi edad igual, todavía estamos jovencitos. Y sobre todo, pues ustedes saben, amigos, amigas, con todo lo que hemos venido compartiendo con ustedes, esas grandes épocas que ha tenido la música aquí en nuestro país, del amor, del desamor, de la nostalgia, de la tristeza, épocas que de alguna manera se siguen fusionando, ¿no? ¿No es cierto? De la maldición, del amor y del desamor, se siguen uniendo, y que las personas que hacen música, pues ya saben, ahí vienen marcando todas esas melodías. Bueno, Mario Daniel, quisiera que tú compartas con nosotros, a ver, ¿cómo fue esa gran época? ¿Empezaste con música ranchera o quizá con una tendencia distinta a la de Luis? Sí, bueno, como dijo mi hermano, desde muy corta edad la música ha estado presente en los dos, ya sea por influencia familiar, por el entorno en que hemos crecido. La música en lo personal a mí me llamó la atención desde muy pequeña edad. ¿Con qué género iniciaste? Con la ranchera y con la balada. Empecé así a escucharles desde 3, 4 años y me fue gustando, o sea, el modo de un artista, o sea, de cantar, de pararse frente al escenario, de entregar todo al público. Y a principios de 2011 decidimos empezar los dos combinando nuestras voces en una ranchera, en una cumbia, en una balada, sin darnos cuenta que el ritmo nacional, el sentimiento de un pasillo estaba presente en nuestros corazones. En toda nuestra sangre estaba corriendo ese sentimiento. Yo quiero invitarles a ustedes, amigos, amigas, a compartir una de sus primeras melodías, que ya se encuentra en un CD, que lo han denominado Sangra mi corazón, junto al dúo Alma Bohemia. Dos generaciones, como les habíamos dicho, con un mismo sentimiento. Y esta canción que la vamos a escuchar lleva por título Soy Guasunteño. Este tiene un ritmo de San Juanito. Ahí viene la alegría. También es importante que después de lo que hemos analizado sobre el San Juanito, nosotros también conozcamos cómo están estos San Juanitos con una nueva generación aquí en nuestro país. Y al regresar conoceremos de nuestros invitados esa herencia musical. Música. Señor, y se los digo de corazón, es mi pueblito donde nací, un andino de mi Ecuador, es mi pueblito donde nací, un andino de mi Ecuador. Es mi pueblito lindo y querido, nunca en la vida te olvidaré. Tienes la gracia y el esplendor, con tus productos alrededor. Por donde vaya y donde esté, en mi memoria te llevaré. Por donde vaya y donde esté, en mi memoria te llevaré. Quebradas, voy recorriendo el Chaquiñán, por las laderas y las quebradas, voy recorriendo el Chaquiñán, cruzando cerros, cruzando montes, hasta que llegue a mi maizal, cruzando cerros, cruzando montes, hasta que llegue a mi maizal. Es el contento de mis paisanos, es el consuelo de su querer, es el contento de mis paisanos, es el consuelo de su querer. Cuida las tierras y los sembríos, que es el contento para su mujer. Cuida las tierras y los sembríos, que es el contento para su mujer. En mi memoria te llevaré, por donde vaya y donde esté, en mi memoria te llevaré. Seguimos aquí con nuestros invitados, el dúo Alba Bohemia. Y bueno, pues mientras nosotros degustábamos de esta canción aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, pues ellos nos comentaban que en el caso de Mario Daniel, pues desde muy pequeño sentado con su canguil, ¿y saben en dónde? En una peña que tenía su padre. Así que vamos a descubrir cómo fue esto de la peña en la que desfilaron grandes artistas también. Sí, bueno, mis padres hicieron una inversión en el sur de la ciudad, en Solanda, y crearon una nueva propuesta para la gente, para las familias, para que disfruten de la música. Tuvimos la oportunidad de conocer ahí a las hermanas Naranjo Vargas, quienes fueron las que inauguraron el local, y de ahí para todos los años que duró el local de mis padres, la taberna de Mario era conocida en el sur, pues mi hermano fue... Le llamó mucho la atención cada presentación de cada artista, sea solista, sea grupo, todo género de música, y pues yo estaba detrás de eso, tratando de arreglar lo que es el sonido, la logística de los artistas. Entonces estábamos conectados dentro del medio musical, y como digo, gracias a mi padre que tuvo la oportunidad de establecer esa peña como eran conocidas antes, y ahora pues ya no hay muchas. Bueno, pues propuesta diferente, nos decía Mario, disfrutando de su canguil y seguramente de su papi y de su mami. Sí, bueno, todas las noches yo era sentado ahí al frente de la tarima disfrutando de cada artista. Me llamaba mucho la atención ver cómo la gente le aplaudía, le aclamaba al artista, y soñando yo también algún día estar parado ahí enfrente. E incluso cuando estábamos a punto de abrir, no había nadie todavía, me paraba al frente del escenario con el micrófono ahí, soñando algún día ser un artista. Hay cosas importantes que tú nos comentas que te ha llamado la atención, pero quisiera que tú nos comentes, ¿hubo alguien de los artistas que desfiló por la peña de Mario, era? La taberna de Mario. La taberna de Mario, que te haya impresionado. ¿Alguien? Todos, sinceramente, Franklin Villegas, Pepe Jaramillo, la dinastía de los Aymara también, o sea, todos los artistas, no hay favoritismo para mí, todos los artistas tuvieron mucha influencia para que me involucre en este medio musical. ¿Has estudiado música? Sí, hace 3 años estuvimos los dos en preparación con la maestra soprano Estela Betancourt, de aquí de la Casa de la Cultura. Sí, y... bueno, perdón que le interrumpa. Hace 3 años que empezamos, tuvimos un profesor de música, un amigo del barrio, justo de acá de San Blas, en donde residimos. Fue el primer maestro que tuvimos en cuanto a música. Empezamos con él, con el licenciado Abelardo Rubio, y empezó con las enseñanzas, qué técnicas, qué las escalas, qué los tonos, algo así. Luego pues fuimos, como dicen por ahí, creciendo, evolucionando, y tuvimos otras exigencias. Tuvimos la suerte de conocer a la cantante Jimena Ibarra, que también nos ayudó mucho, nos inculcó sus conocimientos, nos llenó más de experiencia. Aparte de eso, pues John Espinosa, director escénico, coreógrafo, tuvo mucho que ver. Sus observaciones, sus críticas a veces fuertes para con nosotros, también nos hicieron reflexionar, cambiar y madurar en cuanto a esto de la música. Y por último, con la maestra soprano Estela Betancourt, pues seguimos todavía con ella. Estamos preparándonos porque pues en este medio de la música hay que estar preparado y nunca se termina de aprender. Todos los días es un nuevo reto para nosotros. Si queremos llegar a consolidarnos, como esa ha sido nuestra meta, como un dúo reconocido aquí en el país, pues debemos trabajar muy duro, y eso es lo que queremos hacer. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros marcando el 2220-966-2220-966. Y mientras nos quedamos aquí dialogando con el dúo Alma Bohemia, nos vamos con más música. Y otra de las canciones que hemos preparado para ustedes lleva por título Crueldad. Es un valsecito. Alma Bohemia, cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos. Otra de las cosas, antes de dar la palabra también a nuestros invitados, nosotros les habíamos preguntado a ustedes, ¿están de acuerdo 30 minutos más en Florilegio Musical Ecuatoriano? Recuerde que la respuesta la tiene usted, o simplemente nos quedamos con estos 60 minutos en los que estábamos compartiendo desde las 8 de la mañana hasta las 9. Así que usted tiene la palabra. 2220-9666. Y bueno, continuamos. Queremos aprovechar para enviar un saludo cordial a los padres de Luis y Mario. A ver si damos los nombres. Claro que sí, a mi padre, Mario Enrique Carchi, y a nuestra madre, ¿no? Carmen Elisa Sañel. Bueno, y cuéntenos cómo estuvo ese apoyo por parte de su papá, de su mamá, para poderles guiar a ustedes y decirles, bueno, este es el camino por el que ustedes deben seguir. Bueno, claro que sí, debemos tomar en cuenta pues que empezar en la música no es nada fácil, debemos notar, hacer énfasis en que tratar de incursionar en la música, tratar de grabar un disco, aparte de ser una inversión fuerte en lo que es dinero, también es una inversión fuerte de lo que es apoyo de padres, apoyo de hermanas en este caso que lo hemos tenido, y de mucha gente que está a nuestro alrededor. Nuestros padres 100% han sido incondicionales con nosotros, vieron que teníamos, digamos, esa madera para hacer música, y ciegamente confiaron en nosotros y hicieron todo lo necesario para que podamos mejorar, ir evolucionando en cuanto a canto, relacionándonos con otras personas, como es el caso de nuestros músicos, nuestros grandes amigos, quienes también nos han apoyado desde que los conocimos, con consejos, tratando de acoplar más al dúo, acoplarnos con ellos. Y ha sido difícil, ha sido duro. Con mi hermano igual ha sido bastante pesado a veces ensayar, cantar, grabar, porque, como digo, son 13 años de diferencia bien, bien marcados, son temperamentos diferentes. Y tengo que cogerte de la oreja, Mario, ¿no es cierto? Nos vamos con una llamada. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? A nuestro amigo que se encuentra en la línea telefónica, muy buenos días. No sé, Omar, si nos ayudas a que nos pongan un poquito de atención al teléfono. Tenemos unos cuantos minutitos de retraso y a veces estamos pendientes del radio, ¿no es cierto? Entonces, queremos que las personas que realizan esas llamadas telefónicas, pues atentos al teléfono. Muy buenos días. Adelante con su llamada. A nuestro amigo que se encuentra en la línea, no sé si es que, por favor, me puede indicar qué pasa, nos escucha. Yo parece que escucho el retorno desde esta línea telefónica, no sé. A ver si es que ponemos atención al teléfono, por favor, a nuestro amigo. Y mientras Omar nos soluciona ese inconveniente, pues quería preguntarte, Mario, ¿estudias tú también, aparte de siempre estar ensayando en música? Sí, claro. Hace poco tiempo, algunos meses ya, culminé mis estudios de bachillerato en el Colegio Borja III y a principios de febrero de este año comenzaré lo que es la etapa universitaria en la Politécnica Nacional. Vamos a ver qué vas a continuar estudiando y mientras tanto, no sé si es que mi amigo está ya en la línea telefónica. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días, habla con Anita Muñoz. Anita, ¿su mensaje? Bueno, yo quiero saludar al dúo Alma Bohemia, que cantan muy bonito y deseando de los mejores de éxitos. Y si por favor me pueden complacer con una tonada. Por supuesto, con muchísimo gusto. Ya, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su llamada y mientras tanto nosotros continuamos y les invitamos a que sigan marcando el 2220-966. Recuerden que el incentivo por parte de quienes escuchan a jóvenes como los que tenemos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues también hace que sigan creciendo y sigan poniendo más ganas en el trabajo que ellos se encuentran realizando. Bueno, vamos a irnos con más música nosotros y nuestra siguiente canción que la hemos escogido en este instante lleva por título La canción de los Andes en la voz del dúo Alma Bohemia. En los alturos de las montañas existe un pobre rancho, una viejita, todas las tardes llora y suspira y triste es la vida así. Quiero mejor morir. Suenan las notas del fiel rondador en los labios del indio que brinda su amor a la dueña de su corazón. Hijo de mi alma, hijo mío, ¿dónde existes? No te oigo, no te veo, ¿dónde estás? Contesta tu viejita que te llama y no respondes al cariño de tu madre ni a la voz del corazón. Te marchaste una mañana presuroso y agitado y volvías y me dijiste que volvías al jardín y no vuelves a tu casa, ni a tu casa ni a tu madre que me llama. Extraña que sin ti se muera. Muere pronto mi adorado, mi consuelo, mi esperanza, que desea mi angustiado corazón. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y seguimos aquí en La Puerta Abierta al Talento con el dúo Alma Bohemia, nuestro segmento de Talanguera. Y bueno, pues ustedes escuchaban a Luis Alberto que decía, hacer música es una etapa muy muy sacrificada, quizá no por el hecho de cantar, de hacer o cumplir sus sueños, sino por el hecho de consolidarlos en esas grabaciones. Pero queremos que nos comentes cómo fue pues el apoyo por parte del trío Los Garles, los nuevos embajadores, para que ustedes consoliden su primer sueño. Claro que sí, pues luego de las enseñanzas que tuvimos con nuestros maestros, el apoyo de nuestros padres, quisimos pues plasmar todo ese trabajo en un disco. Gracias a Fernando Pérez, un amigo de mi padre, pues nos supo poner en contacto con Aldrin Espinosa del trío Los Garles, y luego de conversaciones con ellos, pues se les explicó los temas que queríamos en el disco, y ellos muy muy comedidamente, personas súper de una calidad humana incomparable, pues se hicieron cargo del proyecto. Todos los arreglos musicales están a cargo de ellos, en el requinto Javier García. También tuvimos la colaboración del maestro Paquito Godoy en lo que es teclado y acordeón. Entonces se hizo un trabajo gracias al trío Los Garles y el apoyo de todos los que nos han tenido paciencia y estima, pues se hizo un trabajo que, a pesar de ser el primero, creo que lo hemos hecho muy bien. Estoy seguro que lo hicimos bien y pues dedicado para toda la gente. ¿Y qué dice usted? ¿Y qué dice usted allá en casita? Marque 2229-66. Queremos escuchar aquí unas cuantas llamadas de apoyo para este dúo. A veces decimos, hay talento, ya no hay talento en nuestro Ecuador. Claro que hay talento aquí en nuestro país. Solamente cuesta un poco de trabajo descubrirlos y darles la oportunidad, darles esos espacios para que, igual que los grandes, empiecen también desde cero. ¿Y cómo te has sentido, Mario, saber que ya está ahí el producto para que ustedes lo escuchen, para poderlo compartir? Coméntanos. Bueno, después de grabar nuestro primer disco compacto, sí fue un momento bastante, bastante bonito, bastante alegre para ambos, ver el sacrificio de tanto tiempo plasmado en nuestro primer trabajo discográfico. Gracias a varias colaboraciones, como dijo mi hermano, el trío Los Garles, de Maestro Paquito Godoy. Fue un momento bastante lindo cuando nos entregaron el CD ya grabado con todos los arreglos. Fue bastante gratificante ese momento. Luis, ¿cómo te sentiste? Contento, muy nervioso, con una ansiedad terrible. El hecho mismo de dedicar horas a los ensayos, horas a las grabaciones, a veces cansados porque no pensamos pues que para de pronto una canción de 3-4 minutos se debía pasar 2-3 horas. Entonces, tener esa ansiedad por lo que ya mismo, hasta que tuvimos el disco en la mano, lo escuchamos y sentirse pues en las nubes, saber que la gente va a escuchar algo que uno se ha hecho con tanto sacrificio y con tanto cariño. Con tanto cariño y bueno, las veces que hemos podido, a pesar de que en agosto terminamos de grabar, hace prácticamente 2 meses empezamos a promocionarnos en distintos medios de comunicación, hemos tenido, gracias a Dios, acogida de los medios. Y en presentaciones que hemos tenido, pues la gente ha respondido de la mejor manera y eso es lo que uno le llena y le impulsa, pues. Y se compromete uno más a seguir dando lo mejor en cada interpretación, en cada canción. Vamos con una siguiente llamada telefónica. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Licenciada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bienvenido, gracias por colaborar. Por felicitar al dúo. Muchas muy bonitas gracias. Voces, muy buena compaginación y sobre todo felicitar que hayan escogido ese grupo que se puede decir que están de moda, pues, y tan ecuatoriano, tan buenos ejecutantes como son los Garles. Imagínese el acompañamiento de don Paco Godoy y el requinto de don Javier García, pues es una bonita, es un bonito acompañamiento que han escogido los jóvenes. Y felicitarles y que sigan más entusiasmando a la gente que le escucha y que sigan adelante. Muchísimas gracias a usted, gracias por su llamada. Sí, un Dios le pague al señor que acaba de llamar. Precisamente esa es la recompensa que nosotros nos llevamos siempre de la gente, su cariño, sus palabras de apoyo, es lo que más nos llena. Y lo que nos impulsa a seguir adelante, sí. Así que ya sabe, tenemos unos cuantos minutos, 2229-66, 2229-66. Vamos con una de las tonadas para todos los amigos y amigas que se han comunicado al 2229-66. Anita nos decía, yo quiero escuchar por ahí una tonadita. Y por supuesto, enseguida viene una tonada. Esta lleva por título El Tonadero. Me llaman el tonadero, tonadero de mi tierra, tonadita de mi vida, que le canto a mi cholita, tonadita de mi vida, tonadita de mi amor. yo le diré los que hacemos, chulita de mis amores. Qué lindo será juntitos los dos, cantando nuestros amores. La gente dirá, no hay nada que hacer, este matrimonio se hace. Cantando nuestros amores, la gente dirá, no hay nada que hacer, ese matrimonio se hace. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y con nuestros invitados, el dúo Alma Bohemia. Me voy con una llamada que nos está esperando. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenos días, señorita Laura Ríos. Rufino Guayichico desde el Quinche le estoy llamando. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Sí, primero quiero felicitarle a usted por cultivar y mantener nuestra música ecuatoriana, porque es muy poco las emisoras que hacen eso. Y me gusta mucho la música nacional. Y también felicitar al dúo que está haciendo música nacional como antes, que eso es maravilloso. Eso quería felicitar también. Gracias a usted también por llamar, por estar motivado después de escuchar esta gran serenata con el dúo Alma Bohemia. Sí, yo quería también pedir un favor, no sé cuándo podría visitarla a usted, porque yo tengo una grabación, le hice la canción del Quinche. Con muchísimo gusto, usted puede venir durante las horas laborables, que gustosos le estaremos atendiendo. Como soy del Quinche, llegaría ¿de qué horas a qué horas podría llegar allá? Yo le voy a pedir en este instante, mi compañero cogerá su número telefónico y nos estaremos poniendo en contacto. ¿Está de acuerdo? Muy amable, sí. Y gracias a usted por la felicitación. Ustedes jóvenes tienen la palabra. Claro que sí, agradecerle al señor Guayichico de allá del Quinche por sus palabras, por sus comentarios. Si bien es cierto, la música nacional ha tenido bastantes cambios en la actualidad. Se les ha hecho cambios de ritmo, se les ha aumentado instrumentos musicales. Nosotros, como dúo nuevo y como propuesta, hemos querido mantener la esencia de la música nacional. Entonces, por eso a veces la gente escucha y dice que es como la música de antes. Precisamente es por eso, porque queremos rescatar lo nuestro y mostrando lo que ha sido siempre, una guitarra, un requinto, un acordeón, lo más sencilla y esencial que ha sido nuestra música nacional, lo que la ha caracterizado. Y ahora, para el más pequeño, ¿qué ha significado para ti la música ecuatoriana, sobre todo? Bueno, sí, la música ecuatoriana ha significado bastante en mi vida, ha marcado bastante las letras de un pasillo, el sentimiento que cada autor pone al interpretar esa canción. Me marcó mucho, por ejemplo, es una canción que está en nuestro disco, se llama El Tú y Yo, un pasillo de Francisco Paredes Herrera, un pasillo que resalta la belleza de la mujer, que es llena de sentimientos esa canción, y me siento muy bien al interpretarle esa canción, en especial todas las canciones, pero esa tuvo una influencia bastante grande en lo que es nuestro... Vamos a ver nosotros si es que podemos escuchar más adelante, porque habíamos ya preparado canciones que también ellos interpretan. Un pasillo, este grupo de jóvenes, una canción que le escribió un amigo de su padre. A ver, cuéntanos la historia antes de escuchar. Sí, precisamente Fernando Pérez ha colaborado con sus letras a grandes artistas de aquí en el país, y tuvimos la suerte de que su amistad con nuestro padre pues nos haya dado la oportunidad de que él compusiera un pasillo para nosotros. Sangra mi corazón es el título de este pasillo, y pues habla de cómo se siente un hombre cuando una mujer lo desprecia, lo hace a un lado, y en sus letras plasma el sentimiento de un hombre, ¿no? Que aunque él se tenga que ir, ojalá algún día la mujer se dé cuenta de todo lo que él siente y de todo lo que él sufre también. Vamos entonces nosotros a escuchar Sangra mi corazón, una creación de Fernando Pérez a ritmo de pasillo con el dúo Alma Bohemia. que yo siempre te querré. Si de mi amor dudas, quisiera ante tus pies romperme a puñaladas y darte mi corazón. Romperme a puñaladas y darte mi corazón. Podría vivir solo sin ti, y sangrante mi pecho, ansía mi corazón. Comprendas mi sufrir, compartas mi dolor. Comprendas mi sufrir, compartas mi dolor. Comprendas mi sufrir, compartas mi dolor. Comprendas mi sufrir, compartas mi dolor. Compartas mi dolor, comprendas mi sufrir, compartas mi dolor. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. En nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, gracias a la señora Gloria Checa también por comunicarse con nosotros por interno. Qué bueno, esos estímulos también hacen posible que sigamos, como siempre, aquí en este programa, haciendo de lo mejor. Bueno, hay algunas de las canciones que también nos hacen el pedido, y vamos a tratar de, en el transcurso del programa, ver la posibilidad de descubrir cuál es el título de esta canción. Y seguimos nosotros aquí con nuestros invitados, ya nos queda poquísimo tiempo, y quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, que los amantes de la música no deben faltar en Domingos de Casa Abierta, que se realizará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante este fin de semana, y que precisamente los jóvenes que están aquí compartiendo con nosotros, el dúo Alma Bohemia, que lo conforma Luis Alberto y Mario Daniel Carchi, estarán en este programa. A ver, muchachos, cuéntenos, ¿estará este repertorio maravilloso que estamos escuchando? Precisamente vamos a tener la oportunidad, la maravillosa oportunidad, digo yo, de hacer la presentación oficial de nuestro primer trabajo discográfico en el Ágora de la Casa de la Cultura, este domingo 12, a partir de las 10 de la mañana. tenemos un repertorio preparado ya para este domingo para darle a la gente lo mejor. Llegaremos con música alegre, con música nostálgica también. Daremos a conocer el material que tenemos y en lo que estamos trabajando también. Así que prepárese, ya sabe, toque la puerta de su amigo, de su vecino, de su vecina y diga vamos a Domingos de Casa Abierta, que inicia a las 10 de la mañana, en la que tendrán al dúo de los hermanos Núñez, estará aquí el dúo Alma Bohemia, que nos están acompañando también. Orquesta Los Titos. Orquesta Los Titos, que están también. Y bueno, por ahí algo más se me pasa, una el joven. Grupo femenino Fortaleza. Fortaleza y alguien más. Cuarto grado. Y Folclor Vallenato. Así está. Miren, ya me ayudaron a corregir la lección que tenía que haberles dado yo, pero que enseguida se la doy porque me voy con una llamada telefónica. Muy buenos días. Buenos días, señorita. Le llamaba para felicitar el grupo que estaba de cantar. No había comunicado antes porque estaba muy ocupado. Canta muy precioso. Siguen adelante el grupo y usted. Muy amable. Gracias. Gracias. ¿Si me deja su nombre? Flora Ayala. Flora, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Si ustedes tienen la palabra, chicos, sí, antes de concluir. Muchas gracias, un Dios le pague a toda la gente que ha estado en sintonía, que nos ha llamado con esas palabras de aliento. Nos compromete a dar lo mejor. Nos motiva a seguir adelante. Si bien es cierto, este domingo tenemos un escenario plasmado de las mejores estrellas, las mejores voces representativas del país. Y estamos preparando lo mejor para sorprender también al público y empezar a ganarnos ese espacio en el corazón de los ecuatorianos y de los quiteños que nos puedan acompañar este domingo. Ahora, Luis, vas a repetir nuevamente quiénes van a estar contigo en el escenario. Domingo 12 de enero, Domingos de Casa Abierta, a partir de las 10 de la mañana, la entrada es gratuita, y estaremos celebrando los 18 años de vida artística de los hermanos Núñez, los 40 años de trayectoria musical de Tito Siempre Titos. Dualma Bohemia los estará acompañando, al igual que el grupo femenino folclórico Fortaleza, Folclor Vallenato y el grupo Cuarto Grado. Pues ahí está todo lo que tendrán ustedes en Domingos de Casa Abierta este 12 de enero a partir de las 10 de la mañana. Vengan con toda su familia. Además, queremos invitarles, me aprovecho en este instante para decirles que el 18 de enero, sábado 18 de enero, la Casa de la Cultura Ecuatoriana tendrá cine, tendrá música. Estará también abierta la biblioteca leyendo cuentos, habrá teatro, o sea, todas las manifestaciones artísticas. Solo tiene que darse cita con toda su familia a partir de las 8 de la mañana y bueno, pues solamente tiene que darle movimiento usted a la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 18. Tengo otra llamadita. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenos días, Laurita. Buenos días al dúo Alma Bohemia. Bueno, gracias por el trabajo que están haciendo, por sostener, por cultivar lo nuestro, lo propio. ¿Con quién tengo el gusto? Desde Pinta, con Clever. ¿Cómo está usted, Clever? Gracias, gracias por esa motivación y continúa usted con su mensaje. Sí, y por rogarles, no sé si es que oye a alguien de las autoridades de la Casa de la Cultura, a ver si es que es posible extenderle un poquito más de este espacio porque resulta muy chiquitico. No se puede participar, pronto hay mucha participación y siempre es importante oírnos, animarnos entre los que estamos cotidianamente sosteniendo la vida desde nuestras casas, desde la oficina, desde el trabajo, desde el bus, desde el potrero, desde el huerto, desde el taller, desde diversos lugares sosteniendo la vida aquí en los Andes. El dúo, nuevamente quiero decirles a ellos muchas gracias por el trabajo que hacen. Sigan adelante sosteniendo lo nuestro, que es valiosísimo brindar al mundo entero. Muchísimas gracias a Clever desde Pinta, gracias por comunicarse con nosotros y dejar ese mensaje para los chicos. Chicos, la palabra. Sí, muchas gracias al señor Clever. Si bien es cierto, la única herencia que tenemos es nuestra cultura y todas sus manifestaciones, en este caso la música nacional, y Alma Bohemia, mientras exista, pues dará lo mejor de la música nacional para todos ustedes. Queremos queremos agradecer la presencia de Luis Alberto y de Mario Daniel aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por haber compartido con nuestro público esta serenata, que siempre la compartimos los días martes y los días jueves. Que les vaya muy bien en la presentación de su CD aquí en Domingos de Casa Abierta, y gracias por haber venido a los estudios de Radio Casa de la Cultura. Gracias a usted por la invitación. Nosotros nos sentimos halagados y honrados de estar aquí, y el domingo pues va a ser un día especial para nosotros. Vamos a hacer la presentación del disco, nuestro bautizo ya dentro de lo que es la música, y estaremos presentando lo mejor a la gente que nos acompañe desde las 10 de la mañana. Gracias también a ti, Mario. Sí, muchas gracias, Laurita, por la invitación, y reitero a toda la gente que nos escucha, todas las personas, por sus palabras de apoyo, por su cariño, por su acogida que nos han tenido en sus hogares y en sus corazones. Ahí está sonando un mosaico de albazos, con lo que despedimos a nuestros invitados, el vapor, el adiós, vida mía. Y rápidamente la última llamada telefónica. Muy buenos días, no hay llamada telefónica, ya nos dicen que se acabó. Muchísimas gracias, que sigan disfrutando de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.